La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y todas. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde haciendo este programa del Ministerio de Educación. Somos del programa REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, por suerte este año nos visitan chicos y chicas de diferentes escuelas y en el día de hoy tengo acá sentado alrededor mío a 6 chicos de una escuela que ahora se van a presentar. Mi nombre es Yael Blanca. Estamos aguardando que venga Antonella, que hoy está complicado viajar en la ciudad, así que en cualquier momento va a llegar. Si escuchan un cambio de voz, es porque llegó Antonella y me fui yo y me dedico a la producción como siempre. ¿Quién quiere comenzar? Veo caras de nervios. Transmito que veo caras de nervios. A ver, por ahí. Benja, contanos primero que nada, presentate y decinos de qué escuela sos. Hola, yo soy Benjamín Abuel Pérez y vengo de la escuela número 10. De la Madrid. ¿De la Madrid? ¿De qué distrito? ¿Te acordás? Cuatro. Del 4, cerquita de la radio. Uh-huh. ¿La calle? No, creo que es la Madrid. Ah, menos mal. Si no me decías que era la Madrid, la escuela de la Madrid, estábamos en el horno. Bien, ¿quién está al lado de Benja? Hola, me llamo Claudio David Vázquez Acevedo. Soy de la escuela 10, soy de séptimo A. Perfecto, agregó séptimo A. No hace falta que presenten la escuela de nuevo porque son todos los compañeros que están acá de séptimo A. Acá, a mi derecha, el señor. Hola, yo soy Kevin y soy también de la escuela 10, séptimo grado. ¿Y estás nervioso? Estoy muy nervioso. No hace falta que estés nervioso, está todo bien. La gente nos está escuchando, 1 millón de personas escuchando. No, mentira, es un chiste para que te relajes. ¿Te relajaste o fue peor? No. Sí, me relajé. Se relajó, entendió el chiste. Patricio. Hola, soy Patricio, de séptimo A, y bueno, hoy vengo con mis compañeros a explicarles más o menos lo que pasó en la dictadura de 1976. Muy bien, me encanta porque van agregando cosas, está muy organizado, está contento Patricio, hablaba contento. Lo que pasa es que yo le cuento a quienes están escuchando que los chicos tienen, y como yo, como la seño, Brenda que está acá, y tiene puesto barbijo porque acá adentro, la verdad que es un espacio chiquito, y independientemente de lo que ocurra afuera, lo que decía cada escuela y lo que decía cada familia, creemos que la mejor forma de cuidarnos es seguir teniendo puestos los barbijos adentro del estudio. ¿Quién sigue ahí? Hola, mi nombre es Dylan y vengo de la escuela 10 para hablar sobre la dictadura militar. Perfecto. Y por último tenemos ahí al señor Flavio. Me llamo Flavio, soy de la escuela 10 de séptimo A y venimos a contarles un poco de lo que estuvimos estudiando ahí en la escuela. Miren que ya me dijeron que 4 personas que van a hablar de la dictadura militar que van a arrancar con esto, así que más vale que tengan algo para contar. Sí, tenemos mucho para contar. Perfecto, genial. Sí. Tenemos 3 bloques igual, van a entrar otros compañeros y compañeras. Les cuento que pueden después escuchar el programa y ver las fotos que vamos subiendo todas las semanas en el Instagram del programa REC, que es @programa.rec, y pueden también en el Facebook de Programa REC. Le agradecemos a Ludmi, que está como siempre en la operación técnica haciendo que esto salga lo mejor posible. Así que bueno, me parece que estamos en condiciones de arrancar, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Quién quiere empezar a contar un poco el tema? Patricio, perdón. Acércate bien al micrófono. Bueno, vamos a empezar con... Nosotros tenemos hecho un resumen. Bueno, la dictadura empezó el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Y bueno, tenía distintos objetivos como cambios profundos en la economía para instalar el modelo económico de especulación financiera. Bien, esas son las características que tuvo la dictadura, la fecha, el origen, digamos, el tiempo de duración. ¿Y esto lo vieron en qué materia con la señora Brenda? En ciencias sociales. En ciencias sociales. ¿Te gusta a vos ciencias sociales? Creo que es de mis materias favoritas, además de mi sueño favorita. ¿Lo estás diciendo porque la tenés acá al lado? No, en serio, es mi sueño favorita. Bueno, vamos a ver si se sostiene cuando termine. Es la seño titular y todo. Es la seño titular y todo, sabe todo, sabe todo de tu vida. Perfecto, tu situación de revista. Bueno, importante. Bien, ¿qué más? ¿Por qué era una dictadura? A ver, ¿quién me puede explicar por qué era una dictadura? ¿Por qué lo llamamos así para quienes están escuchando? Y para que también sepan quienes están escuchando que en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires pasan un montón de cosas. Los chicos y las chicas aprenden un montón y un poco vienen acá a la radio a contar que ese tema que están aprendiendo. Están mirando los apuntes como locos, como si esto fuera una prueba. No es una prueba. A lo sumo, quien está evaluando es Brenda, no soy yo. Pero pregunto, ¿qué es una dictadura o por qué se denominó dictadura? A ver, Claudio tiene ganas de hablar. No hace falta que leas, contalo con tus palabras. Pero necesito que te acerques bien al micrófono. Ahí. Era una dictadura porque no se respetaba la Constitución. En 1978, mientras hacía el Mundial, un grupo de madres estaba deambulando en la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos y nietos desaparecidos. Bueno, quiso meter un bocado, está bien, hizo lo que pudo. Ahí lo estaban corrigiendo. Paren, si vamos a corregir, colaboramos. Está perfecto, Claudio. Está un poco nervioso. Y sí, y aparte de todo, de nervios, no se entiende en la letra, amigos. Tienen que escribir en imprenta si no se entiende en la letra. Sumate otra cosa. A ver, Benja, ¿qué querías decir vos? Que decías no con el dedo. Era una dictadura porque no se respetaba la Constitución. Suspendida de los derechos humanos. A ver, ¿y qué es la Constitución? Sabemos qué es la Constitución, porque no se respetaba la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? A ver, Patricio. La Constitución es la ley más importante que da nuestras obligaciones, nuestros derechos y nuestras garantías. Bien, nuestras obligaciones, nuestros derechos y nuestras garantías. Y cuando no hay democracia, tenemos una larga historia, lamentablemente, sobre dictaduras, y la que ustedes están relatando es la última, ¿no? Es una dictadura que también denominada el proceso de reorganización nacional desde otro punto de vista que no es el que estamos poniendo en valor. Y también podemos decir que es una dictadura cívico-militar, ¿o no? Sí, lo bueno es que es la última. Esperemos que sí. Bien. Que sí. ¿Pero qué significa que es cívico-militar? A ver. Bueno, no, que hable de otro mejor. Está bien, se dio la palabra. ¿Qué significa que es cívico-militar? ¿Sabemos? ¿Les parece que escuchemos un audio con las características que estuvieron grabando ustedes y volvemos? Sí. Bueno, vamos a escuchar el audio número uno que grabaron los chicos de séptimo grado de la Escuela 10 del Distrito Escolar Cuarto. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina. Una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, integrada por Videla, Agosti y Massera, asumió el gobierno del país. Ese gobierno se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Fue una dictadura cívico-militar porque contaba con el apoyo de distintos actores sociales. Tenía como objetivo lograr cambios profundos en la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura. La Constitución quedó suspendida y se prohibió toda actividad política y sindical. ¿Quién le había puesto voz a ese audio? ¿De quién era? No la identifico. Mío. De Benja. Y vamos a poner así como un poco de relax para que no sientan que es una prueba. ¿Fue difícil grabar? ¿Cómo fue? No, fue fácil porque ya lo hicimos. Acércate fue un poquitín. Fue fácil porque eso fue como un resumen de lo que hicimos en una obra. A ver, contame eso. Eso es lo que quiero saber. ¿De dónde salió toda esta información? ¿Porque lo estuvieron en la escuela o cómo fue? De una actuación que hicimos de como un programa de televisión del noticiero. y eso lo sacamos de ahí, que hicimos en... Lo hicimos en un acto. El del Día de la Memoria, el 24 sí. de marzo. A ver, sí, entonces... también cantamos una canción. A ver, contame todo un poquito más ordenado, Flavio. Ustedes el 24 de marzo hicieron un acto y en el acto lo que hicieron fue un noticiero en donde iban contando todo esto. Nosotros también cantamos, hicimos el noticiero con otros compañeros que están por allá. También de séptimo A. Sí. Bien. De séptimo A y B. Ah, y séptimo B que va a venir la semana que viene. Bien. Sí, sexto A y B. Y sexto A y B. Ah, un montón eran. Sí, fue muy complicado. ¿Por qué complicado? No sé, porque era... Teníamos que armar el vestuario, todo lo que tenemos que decir. Bien. Fue complicado porque era... nos estábamos cambiando de camisa, de todo. Era, y bueno, por eso era todo un quilombo. De eso se trata, actuar. Pará, ¿y qué canción cantaron, Flavio? La Memoria. La Memoria, que la vamos a escuchar justo para cerrar este bloque. De León Gieco. De León Gieco, bien. Sí. Y tengo una pregunta más. Si ustedes estaban, yo les preguntaba antes de escuchar el audio, porque era cívico-militar, ¿sí? Sí. Y también les preguntaba, o les iba a preguntar, ¿qué nos pueden contar desde este aspecto que ustedes estuvieron estudiando respecto a los desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo? ¿Quién me quiere contar un poco? ¿Quién quiera, No, ¿vos querés hablar, Dylan? Porque ahí te está señalando Flavio, pero yo no te vi levantar la mano. Vos, algo que... está, no. Bueno, tiene, entonces... pero tiene vergüenza. Pero está bien, no hay problema, nadie está obligado a hablar. Ah, bueno. Bueno, Patricio, ¿vos querés contar? Pero acércate bien al micrófono, porque si no te perdemos la voz. Bueno, sobre las madres de Plaza de Mayo, nosotros estuvimos en la escuela, estuvimos estudiando sobre, bueno, una de las principales cosas por las cuales el gobierno militar perdió poder, que fue porque en 1978, mientras estaba el Mundial, aunque de esto ya habló un poquito Claudio, un periodista holandés entrevistó a las madres que estaban buscando a sus hijos desesperadas. Las entrevistó porque, bueno, porque las madres querían que sacara a la luz lo que en verdad estaba pasando en la Argentina, y eso debilitó al gobierno militar. Bien. Y también fue como una ayuda para ellas para aliviarse porque estaban desesperadas, para que las escuchen. Bien, aprovecharon la situación para poder expresar que y todo el mundo estaba como, digamos, pendiente del Mundial. También le cerraron las puertas, las iglesias, la policía y varios lugares para buscar a las personas. Momento. Sí. Y justamente yo les había preguntado antes por qué era cívico-militar. Era cívico-militar es porque justamente esas instituciones que vos estás mencionando... Se cerraron las puertas. Claro, en realidad no estaban colaborando para... para ayudar a encontrar a sus hijos y nietos. Y para lograr de nuevo la democracia. Sí. Excelente. Estaba como ayudando a los militares. Claro, por eso era cívico-militar, porque eran los militares y la sociedad civil. Y entre la sociedad civil están las instituciones como las que acaba de mencionar Flavio. Sí. Bien. ¿Algo más que quieran agregar antes que nos vayamos a escuchar música? Porque hay gente del otro lado, les contamos a quienes están escuchando. Gente son docentes, la vicedirectora también está, ¿no? Sí. Y chicos y chicas que están del otro lado del vidrio que van a entrar en los próximos bloques. ¿Algo más que quieran agregar de este tema? Las abuelas y la madre de la Plaza de Mayo recuperaron entre 100 y 400 hijos y nietos que estaban buscando. Excelente. Eran entre 130 de 400. Yo quiero contarle a quienes están escuchando que entre Benja y Claudio hay debates permanentes respecto a la información que trajeron. Alguno de los dos tiene la posta. No sé cuál de los dos. Pero están ahí como siempre, es como mi compañera que acaba de llegar, la Bea Antonella, la conductora y yo, que estamos siempre ahí como al filo. ¿Les parece que escuchemos una canción? Así entran sus compañeros y compañeras. Me parece perfecto. ¿Quién la quiere presentar? Quiero comentar una cosa. Dale. También fuimos a un lugar, a un centro clandestino a averiguar algunas cosas. ¿A cuál? ¿Te acordás? No me acuerdo el nombre. Al Club Atlético. Bien, al Club Atlético, que estaba por acá abajo en la autopista, cerquita de acá de la radio. 25 de mayo creo que era la autopista. La autopista 25 de mayo, excelente. Sí, había ahí más adelante, al costado de ese lugar donde estaba el centro clandestino, había un montón de nombres de desaparecidos. Sí, esto está en Cochabamba y Paseo Colón. Sí. Y hay, si uno puede ir, puede visitar, hay como una especie de explanada en donde justamente trata de recordar y recuperar la memoria. Están excavando para averiguar qué encuentran. Porque ahí abajo había un sótano donde secuestraban personas y la torturaban, la mataban. Bien. Y ahí, ese sótano, todas esas escombras que están ahí arriba, era un lugar donde hacían la ropa de los policías. Ah, eso no lo sabía, mirá. Era como una fachada para el centro clandestino. Tuvieron una visita guiada. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, supongo que los demás grupos van a seguir agregando información. ¿Querés decir algo más? Sí, decí lo último y después nos vamos a escuchar una canción. Y también se llevaban a las madres embarazadas y cuando tenían a sus bebés lo llevaban al hospital militar donde lo adoptaban ilegalmente. Excelente, un montón de información, dirán. Estos chicos y estas chicas tienen un montón de información. Séptimo grado, séptimo A de la escuela 10, Araos de la Madrid, que está muy cerquita de la radio, de hecho vinieron caminando. Así que si les parece vamos a escuchar la memoria de León Gieco para que después sigan entrando más chicos y chicas. Seguimos en Hora Libre, acá he entrado en escena. Se me hizo tarde porque hoy tenemos un día bastante complejo. Hay dos marchas, está la marcha federal y la marcha docente por la reforma del estatuto, así que hubo algunos inconvenientes para llegar a la radio. Agradezco a mi compañera y productora Yael Blanca, que estuvo acá poniendo la voz para poder empezar con este programa especial que prepararon los chicos y las chicas de la escuela número 10 General Araos de La Madrid. Ellos y ellas son de séptimo A y estuvieron trabajando sobre la última dictadura militar. Hemos cambiado de grupo. ¿Quieren presentarse? Arrancamos por allá, por la derecha. Hola, soy Ezequiel Mercado y vengo de la escuela 10, soy de séptimo A. Muy bien, por acá. Hola, soy Mili. Hola, soy Morena. Hola, soy Jan. Hola, soy Valentín. Muy bien, todos de séptimo A, que han venido con su seño, Brenda Barboya, y estuvieron trabajando un montón. En este caso vamos a hablar acerca de los secuestros y los centros clandestinos de detención. Pero ¿les parece que antes de empezar a hablar de esto, escuchemos un audio que ustedes prepararon? ¿Sí? Ay, nadie me responde. Vamos a romper un poco el hielo, porque acá hay muchos nervios, ¿o me parece a mí? ¿No? Hay muchos, ¿no? Bueno, escuchamos este audio que nos sirve un poquito para relajarnos y seguimos hablando acerca de todo este proyecto maravilloso que hicieron. Para lograr sus objetivos, la dictadura implementó el terrorismo de Estado, que es el uso sistemático de la violencia por parte del Estado contra los ciudadanos que pensaban diferente. Una de las características del Estado terrorista fue el desarrollo de un aparato represivo clandestino. Las personas eran secuestradas, torturadas dentro de centros clandestinos de detención. Por lo tanto, no se respetaban los derechos humanos. Esas personas eran secuestradas ilegalmente, eran buscadas por su familia con el nombre de desaparecidos. Las mujeres que habían sido secuestradas y estaban embarazadas, cuando daban a luz, les quitaban sus bebés y se los apropiaban o los daban en adopción diciendo que sus familias los habían abandonado. Las familias desesperadas buscaban a sus hijos y nietos, pedían respuesta que nadie les daba. La justicia era cómplice de lo que estaba sucediendo. Bueno, ahí escuchábamos esta producción que hicieron acerca del terrorismo de Estado y concretamente este grupo estuvo trabajando sobre los secuestros y los centros clandestinos de detención. ¿Qué averiguaron? ¿Qué investigaron acerca de esto? ¿Quién quiere empezar por contarme? ¿More, que te tengo acá cerquita? No, me dice, no. Mili tampoco. ¿Alguien me puede contar qué era lo que pasaba en esta época histórica? ¿Qué eran los secuestros? ¿Qué pasaba que durante esta época? Ahí está Valentín el Valiente, hace honor a su nombre también. Sí. Secuestraban a personas y se apropiaban de los bebés y secuestraban y mataban a las mujeres que estaban embarazadas y daban a luz en los centros clandestinos de detención. Exacto. ¿Y saben por qué secuestraban a estas personas? ¿Qué argumentos utilizaban? ¿Secuestraban a cualquiera o iban específicamente en busca de algunas personas en particular? ¿Alguno o alguna se acuerda de eso? Eran personas que pensaban diferentes. Eran personas que pensaban diferente al gobierno. Y el gobierno querían que ellos que piensen igual. Pero las personas que no querían que los secuestren, nada de eso. Exactamente. Y ustedes recién mencionaste recién, Valentín, acerca de los centros clandestinos de detención. ¿Qué eran estos lugares? Allá, Ezequiel, ¿vos te acordás qué eran estos lugares? ¿Me querés contar vos, Valentín? Ahí llevaban personas que pensaban diferente al gobierno. Y la mataban, la torturaban y la secuestraban. Y ustedes fueron o investigaron concretamente sobre un ex centro clandestino de detención llamado Club Atlético. Sí. ¿Fueron ahí? Sí. Bien, ¿qué nos pueden contar? ¿Dónde es? Abajo del puente. Bien, es abajo de la autopista. ¿Fueron hace poco? ¿Fueron hace mucho? ¿Fue una salida que hicieron con la escuela? Sí. Bien, ¿y qué pudieron ver en este lugar? Que es un lugar muy transitado, ¿no? Porque se pasan un montón de colectivos por ahí, no solo que arriba, bueno, está la autopista, que es súper transitada, sino que pasamos cotidianamente por ese lugar. ¿Qué recuerdan de esa visita? ¿Qué hay en ese lugar? Hay como piedras y vimos carteles de personas desaparecidas. Y vimos monedas, muchas cosas antiguas. ¿Como pertenencias de esas personas que fueron enterradas en ese lugar? Sí. ¿O que quedaron en ese lugar? Bien, este lugar está ubicado en Paseo Colón 1266. Es una manzana delimitada por San Juan, Cochabamba y Azopardo. Y está en lo que sería San Telmo, ¿no? Algo que les haya impactado de este lugar, ¿qué les pareció? ¿Alguna vez habían ido a un lugar parecido? No. ¿Vos, Ian? ¿Qué te generó ir a este lugar? ¿Qué sentiste? ¿Te asombró? Sí, me sorprendió. Bien. ¿Por qué te sorprendió? Por las cosas que habían pasado. ¿Y qué puedes contarnos de esas cosas que habían pasado ahí? ¿Te acordás de alguna? No, bueno, hay muchos nervios acá, ¿no? Acá Mil y More, ¿se acuerdan de algo? ¿Ustedes también fueron ese día? Ella no. Mili no fue, así que, ah, More, me vas a tener que contar vos. Bueno, ¿qué te acordás? ¿Qué te acordás de ese día? Que habían objetos. Sí, ¿qué objetos, por ejemplo, recordás? Acá sí, Valentina como habló de monedas. Sí, monedas, paquetes de azúcar, arroz, pedazo de uniforme de policía, porque el centro clandestino funcionaba en un lugar en donde se fabricaban los uniformes. Sí. Abajo de un sótano. Sí. Entonces, y sí, llevaban a personas, las torturaban y sí. ¿Y qué te generó ir a ese lugar, conocer ese lugar? Me impactó mucho. Fue muy, muy interesante. Bien. Son lugares, ¿no?, que tienen una historia tan tremenda, tan cargada, que por lo menos a mí me pasa cuando voy a estos lugares, que me movilizan mucho, ¿no? Porque te imaginás un montón de escenas tremendas y pensás cómo pudo haber sucedido esto, ¿no? Ezequiel, ¿vos fuiste ese día? Sí. ¿Y qué recordás de esa visita? No me acuerdo. Bueno, no hay problema, igual acá nos estuvieron contando. ¿Algo más quieren agregar acerca de esta visita que hicieron a este centro, a este ex centro clandestino de detención? Sí, que también había un como un mapa donde estaban, decía baños, lugar de tortura, decía todo eso. Bien, como para poder identificarlos, ¿no? Sí. Para que quienes lo visitan puedan identificar dónde estaban cada uno de los sectores de este lugar. Buenísimo. ¿Les parece que vayamos a una tanda? Así nos relajamos un poco porque todavía tenemos mucho más programa por delante. ¿Sí? Bien, vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, también es nuestra. FM Riachuelo 100.9. Te invitamos al Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, en donde encontrarás verduras agroecológicas, producto de cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos familiares. También podés visitar nuestra huerta y compartir un buen momento. Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, frente a nuestro riachuelo. Sábados de 9 a 13 horas, de la mano del productor a la mesa del trabajador. Haciendo Lío, el programa de misioneros de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Estamos con los chicos y las chicas de séptimo A de la Escuela General Araos de La Madrid, que vinieron a contarnos acerca de un trabajo que hicieron sobre la última dictadura militar. Y recién, antes de irnos a la tanda, estábamos hablando del Club Atlético, un ex centro clandestino de detención. Y acá, fuera del aire, hablábamos acerca de cómo fue descubierto este lugar. Yo no conocía esta historia. ¿Me la pueden contar ahora al aire, así quienes nos escuchan también se enteran? ¿Cómo descubrieron que ahí estaba este lugar? Porque había una persona que se llamaba Miguel, que un día vio en la auto, cuando estaba en la autopista, él se había escapado del centro clandestino. Bien. Y un día vio que estaban construyendo la... Un día estaba esperando el colectivo, creo que estaba esperando el colectivo. Bien. Y... estaban haciendo las obras de la autopista. Sí, estaban haciendo las obras de... De la autopista. Excelente. Bien. Y... vio que pasar... vio pasar como una echada de Boca. Y él y ahí... él... como se enteró que el centro clandestino estaba cerca de la cancha de Boca. Bien. O sea, él cuando estaba detenido en este centro clandestino, escuchaba pasar a la hinchada de Boca, porque recordemos que esto es sobre Paseo Colón, ¿sí? O sea que es un lugar donde puede pasar los micros de la hinchada, ¿sí? Porque es muy cerca de la cancha de Boca. Entonces él recordaba eso, que mientras estaba detenido pasaban micros o pasaba la hinchada de Boca. Perfecto. Ese recuerdo. Después, mientras estaba en la parada de colectivo, años después, esperando el colectivo, había visto para abajo y vio el sótano donde lo tenían secuestrado. Exacto. Reconoce, dentro de toda esa obra que estaban haciendo para instalar la autopista, algo que le sonaba familiar. Y se dio cuenta que era el lugar donde había estado secuestrado. Imagínense lo que habrá sentido Miguel en ese momento. Y bueno, y gracias a eso pudieron descubrir este lugar. Yo no conocía esta historia. qué buena investigación que hicieron. Y dentro de esta investigación, sé que también estuvieron viendo algunos capítulos, concretamente dos, de Televisión por la Identidad. Y que en esos capítulos se hablaba acerca de un niño y de una niña que nacieron cuando sus madres estaban secuestradas. ¿Quiénes eran este niño y esta niña? Era Lucía Galeano y Juan Cabandier. Bien. ¿Qué me pueden contar acerca del caso de Juan Cabandier? Que la historia de Juan trata de que aprende de él cuando había nacido. Su mamá estaba secuestrada por los militares cuando estaba embarazada. No lo adoptaron legalmente uh-huh. porque... ¿Lo ayudamos al compañero? Porque... Ian, ¿qué te acordás vos? Porque habían matado a los papás y se llevaron a Juan. Bien. Y él recuperó su identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Bien. ¿Y de Lucía qué sabemos? La historia de Lucía trata de que... cuando la mamá está embarazada de ella o la secuestraron sí. con ella en manos o cuando era bebé, se apropiaron de Lucía y se la entregaron a una familia. Y a los papás los habían matado. Gracias a las abuelas de Plaza de Mayo y una ama de llaves, recuperó su identidad a los 12 años. Qué importante el trabajo, ¿no? De las abuelas de Plaza de Mayo. Imagínense vivir gran parte de tu vida pensando que sos otra persona. O sea, creyendo, no pensando, creyendo que sos otra persona. Y enterarte repentinamente de que toda tu vida es otra, en realidad. ¿Qué les pareció conocer estos dos casos? ¿Habían oído hablar acerca de Juan y de Lucía? No. Es algo bastante fuerte, ¿no? Estas historias de nietos, de nietas recuperados, a quienes se les devuelve su identidad, su familia. Son historias muy importantes. Valentín, te veo con ganas de decirme algo. ¿Qué me querés decir? Que en la historia de Juan, él siempre pensó que su nombre era Mariano Falcón, pero después recuperó su identidad gracias a las abuelas y se hizo una prueba de ADN y le salió que se llamaba Juan Cabandier y no Mariano Falcón. Bien, recuperó su verdadero nombre, ¿no? Y su verdadera identidad, su historia. Bueno, hemos abordado todos los temas que tenían pensado, ¿o me quedó algo pendiente? Ezequiel, ¿vos me querés comentar algo? ¿Algo que no hayamos dicho? Los papás de Lucía estaban muertos y ella tenía un hermano desaparecido, que gracias a la mujer que escapó del centro clandestino, encontró su verdadera identidad. Bien, excelente. Bueno, los felicito y las felicito por todo este trabajo de investigación sobre un tema tan importante, ¿no? Que es tan importante poder contar, poder transmitir, poder recordar para que no se vuelva a repetir. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa musical porque nos queda todavía un bloque más. Vamos a escuchar Los Dinosaurios de Charly García. Los amigos del barrio

Bueno, ahí teníamos una introducción para meternos en estos temas y me gustaría que profundicemos acerca de lo que eran las listas negras. ¿Qué eran las listas negras? Bueno, las listas negras eran listas que estaban confeccionadas por los militares para evitar que ciertas personas se contraten porque hablaban de manera que a ellos les parecía que no sé, que no se podía hablar diferente. Así. Diferente. Bien. Eran los artistas, los escritores, los intelectuales, los periodistas y también eran los libros y las canciones y etcétera. Era lo que se prohibía. Bien, a ver, Ari, más cerquita al micrófono. Era lo que se prohibían los artistas, escritores, intelectuales, periodistas, canciones y etcétera. Bien, aquellos que no les gustaban, ¿no? Porque no pensaban como el gobierno de facto. Entonces teníamos esas listas negras donde estaban esas cosas que no querían ni que sean escuchadas ni que sean leídas y esos artistas que eran censurados. En cuanto a los libros censurados, ¿cuáles tenemos para mencionar? Un elefante. Más cerquita del micrófono. Un elefante ocupa mucho espacio. Bien. También tenemos otro ejemplo que es el Twist, el mono liso, de la autora María Elena Walsh. Y también tenemos, por ejemplo, el libro de La planta Bartolo, de la autora Laura de Betach. Bien, todos libros infantiles. Sí. ¿Leyeron alguno? Sí, el elefante ocupa mucho espacio. Bien. ¿Y de qué trata ese libro? ¿Se acuerdan? Era un elefante que pedía huelga porque... Acércate al micrófono. No, que te acerques al micrófono, Ari. Era un elefante que ocupaba mucho espacio y quería huelga por los otros animalitos porque al elefante lo maltrataba y el elefante quería huelga. Bien, ¿y por qué piensan que ese libro no les gustaba? Como que hacían que la gente se dé cuenta que eran como usadas, eran manipuladas y pensaban diferente. Bien, o sea, no, son lecturas que nos hacen pensar, ¿no? Sí, como que te dan una idea y que reflexiones de lo que está pasando. Bien, y eso para los militares era peligroso. Era considerado peligroso, ¿no? Era como su debilidad. Exacto, porque podía hacer que las personas empiecen a pensar distinto y no les convenía. ¿Algún otro libro más que hayan leído? Me mencionaron algunos, pero ¿leyeron no, algún otro más o los conocían? A los dos esos, lo del mono liso y al otro, el de la planta, los buscamos por a veces algunos por el libro. Sí. Y otros por la carpeta, por las fotocopias que nos dio la seña también. Buenísimo. Bien, bien. Y con respecto a los artistas, ¿qué pasaba con los artistas que eran perseguidos en la dictadura? ¿Se acuerdan? Los artistas se tenían que exiliar. Hay un ruido a hoja acá. Estamos todos así. Porque no saben el trabajo de investigación que hicieron en séptimo grado. O sea, hay un montón de material acá sobre la mesa del estudio. Yo tengo que contar esto, porque nosotros y nosotras lo vemos, pero ahí del otro lado dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué son esos sonidos? Bueno, son las hojas con los apuntes de estos chicos y estas chicas que trabajaron un montón. Bien, entonces, retomando lo anterior, ¿qué pasaba con los artistas que eran perseguidos? Algunos artistas tenían que exiliarse o... Bueno, ¿qué es exiliarse? Se tenían que ir al extranjero para que no los persigan o no los secuestren. Entonces esos artistas estaban censurados. Exacto. Exiliarse es irse obligadamente, ¿sí? Porque también podemos irnos de viaje a otro país. Pero no, acá se tenían que exiliar, irse obligadamente a otro país, a esconderse porque eran perseguidos, peligraba su vida por miedo. Exactamente, por miedo, por ellos mismos, ellas mismas, por sus familias. ¿Saben de algún caso de algún artista exiliado o exiliada? Ahora se está hablando mucho acerca de este tema, como la reparación que el Estado le tiene que dar a estos artistas. Sí, las artistas censuradas eran Norma Alejandro, Luis Frandoni, María Elena Walsh, entre otros, y esos. Esos eran los censurados. Sí. ¿Sabemos si esos artistas se exiliaron? No. Bueno. Sí. No sé. Bueno, porque no todos se exiliaron, quizás por eso. Quizás no. Bien, quizás sí, quizás tal vez, no. Tal vez tuvieron la suerte de que no peligraran su vida. Bien, sí, seguro. Quizás, o no, o se quedaron aún sabiendo que corrían peligro. Eso es una decisión muy personal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Veo que por allá, por la punta, tenemos ahí una hoja a punto de ser leída. ¿Hay algún dato que nos quedó pendiente? Porque ya estamos como cerrando este programa. Si nos fijamos ahí abajo del cartel de aire, estamos a 6 minutos de las 3 de la tarde. Y todavía tenemos un tema musical por delante. ¿Algún dato que nos haya quedado en el tintero? ¿Que nos quieran mencionar? Libros censurados. Bien, libros censurados. Recién me contaron algunos que eran los infantiles. ¿Tenemos algún otro? Listas negras, bien, estamos haciendo un repaso a ver si estamos con toda la info. Me parece que tenemos todo. Patricio acá nos quiere comentar algo. Acá esto, bueno, debería estar en el anterior bloque, pero bueno, la señora Laura nos hizo acordar hace un ratito que, bueno, nosotros en Ciencias Naturales estuvimos viendo sobre el banco de datos genéticos, que, bueno, esto permitió muy importante también averiguar la verdadera identidad de los chicos que eran apropiados o dados en adopción ilegalmente. Bien, muy importante lo que mencionaste. Que eso, las abuelas de las abuelas de Plaza de Mayo ayudaron a que recuperan su identidad. Exactamente. Bueno, séptimo, la verdad que flor de programa, flor de trabajo de investigación hicieron junto con la señor Brenda Barbolla, a quien le agradecemos, está acá con nosotras en el estudio, le agradecemos por todo este trabajo. Ha llegado el momento de despedirnos y vamos a escuchar, parece, un tema musical, pero antes me gustaría, si ustedes tienen ganas de mandar algún saludo, quieren comentar algo ahora para el cierre, pueden hacerlo en este momento. Sí, a las personas que nos están escuchando, tal vez son nuestros familiares, hasta nuestros compañeros, que hoy nuestra señora de tecnología, que hoy tuvimos, sí, dijo que iba a hacer escuchar a nuestros compañeros. Muy bien, entonces les mandamos un fuerte abrazo a todos los chicos y las chicas. Un saludo a séptimo B. Saludo a séptimo A. Muy bien, de la escuela séptimo B. General Araos de la Madrid. Agradecemos también a nuestra queridísima operadora Ludmila Galeano por estar ahí del otro lado. Y felicitamos acá a nuestra productora Yael Blanca, que también hizo posible que ustedes estén acá en la escuela. En la radio, o sea que vengan de la escuela hasta acá. Y vamos a esperar el jueves que viene a séptimo B, tengo entendido. Sí. Bien, y ustedes estarán en la escuela escuchando lo que vengan a contar los chicos y las chicas de séptimo B. Y les cuento que Hora Libre está todos los jueves de 14 a 15 horas, así que nos pueden escuchar a través del aire de FM Riachuelo. Nos vamos a despedir con un tema musical de Luis Alberto Spinetta que se llama Las Golondrinas de Plaza de Mayo y nos volvemos a encontrar el jueves que viene de 14 a 15 horas para más Hora Libre.